Esta segunda mesa es una mesa que también tiene que ver con mucho de nuestras actualidades y de nuestros procesos que acompañamos ambas organizaciones. El 19 de marzo, cuando el Fraiva presentaba el informe, decíamos que si bien han transcurrido 30 años, los personajes han cambiado, los colores de gobiernos han cambiado, los contextos también, pero la represión continúa con diferentes métodos, con diferentes estrategias, pero la represión sigue siendo una realidad. Y ambas organizaciones acompañamos a sobrevivientes de esta represión. Son personas, organizaciones que han padecido estas estrategias de detenciones, de ejecuciones, de desapariciones, de tortura, que lamentablemente siguen siendo parte de nuestra actualidad, parte de nuestro día a día, ¿no? Sin embargo, en esos contextos tan violentos y tan fuertes hay momentos de esperanza y momentos de vida. Y es así que les hemos pedido a quienes comparten con nosotros esta mesa que compartan sí también sus luchas, pero también estos momentos de vida y esperanza. La mesa se llama Represión, Tortura, Ejecuciones Extrajudiciales y Desaparición Forzada. Muy fuerte. Nos acompañan Cristian Iván García Zapata y Claudia García Rosas, de FUNDEC, desde Coahuila. También nos acompañan Lidia Jiménez Antonio, de Pueblos Autónomos en la Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC. Reina Guadalupe, del Comité de Familias Unidas Buscando a Nuestros Migrantes, UNAISH CONTATIC. Y Sara López González, del Movimiento en Resistencia Civil de Candelaria, Campeche. Nos apoyarán también en esta mesa Max García en la síntesis y Ausencio Pérez en la traducción. Sin más, le doy la palabra a Cristian Iván y Claudia Iracema García Rosas de FUNDEC. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Iván García Zapata. Él es mi hermano, está desaparecido. Todo empieza en el 2008. En el 31 de octubre del 2008 lo desaparecen. Cuando lo desaparecen, pues mi madre pues, soltó el llanto y ahí empezó el calvario de mi madre. Salimos a buscarlo a diferentes ciudades, a Saltillo, Monterrey, Durango, todas las ciudades aledañas. Entonces, sin encontrarlo aún. Mi madre es muy católica, pedía mucho en la iglesia. Entonces, en ese tiempo había unos periódicos en las entradas de la iglesia. En ese momento decía que había personas desaparecidas y que en tal parte iban a tener información para iniciar una búsqueda, ¿sí? Entonces ahí es donde se integra a FUNDEC, ¿sí? Empiezan a llegar más familias porque la Procuraduría nunca hizo caso, siempre nos daban vueltas y vueltas, véngase tal día, venga de esto, y total nunca nos hicieron caso. Entonces FUNDEC nace en diciembre del 2009, donde se incorpora mucha mucha familia de desaparecidos, ¿sí? En el 2011 se asumen más personas de Guanajuato, Nuevo León, centro de Ciudad de México, Saltillo, y ya se hace llamar FUNDEC, FUNDEM, donde constantemente estaban luchando contra el gobierno para que les pudiera ayudar. Las familias fueron muy valientes porque salieron en plena violencia, en plenas decapitaciones, secuestro, asesinato, desmembraban los cuerpos, y aún así la gente salió a buscar, y el gobierno ni nos hacían caso, para nada. La primera marcha que se hizo en el 2010 a México, también para pedir apoyo, no se nos dio, pero no bajamos la guardia y seguimos en el caminar. Es cuando nos acoge el Fray Juan de Larios en Saltillo, junto con la licenciada Blanca Martínez, que es de Derechos Humanos, y ahí empieza de nuevo un largo camino donde estamos interlocutando con el gobernador. En ese entonces era Humberto Moreira, que él pedía, dice, que los primeros 100 días, que le diéramos chance los primeros 100 días para organizar una búsqueda. La tal nunca se llevó. Y así fue, logrando. Se fue haciendo todo eso. Entra Rubén Moreira, el hermano, y también, a puras vueltas. Se logran objetivos después, como a la mitad del gobierno de Rubén, casi a salir de Rubén. Se empiezan a lograr apoyos hacia la familia, porque pues las familias salían, vendían todo, empeñaban televisión, empeñaban todo lo que encontraran, lo empeñaban para seguir con la búsqueda, ¿verdad? Pero se llega el momento de que sí llegan a un acuerdo con el gobierno, y nos empiezan a dar de poquito en poquito. Todavía no se logran muchas cosas, pero ya se han logrado muchas cosas, bastantes. Les indico, en el estado de Coahuila se ha logrado la tipificación de delito. Se ha logrado un grupo denominado GAT, Grupo Autónomo de Trabajo. ¿Sí? Se ha logrado foros internacionales a la tragedia. La búsqueda de visibilización y incidencia en fosas y mesas forenses. Atención a la familia, PROFADE. Se ha logrado la Ley General de Víctimas, la Ley de Desaparición. Se ha logrado la Comisión Nacional de Búsqueda, nacional y local. Los beneficios sean para todos, porque pues es un largo camino que todavía no se acaba, ¿verdad? Y seguimos en la búsqueda. Pues no vamos a parar, ¿verdad? Vamos a seguir exigiéndole al gobierno que haya más grupos de identificación forense, porque nada más tenemos uno para 40,000 desaparecidos. ¿Sí? También se ha logrado la entrega de 3 cuerpos, de 55 cuerpos exhumados de todos estos años. Ya se ha logrado 3, ya se han entregado, y esperemos que el gobierno nos dé más herramientas como el grupo, para hacer grupos de forenses y seguir en la lucha, buscar, porque pues hay mucha gente desaparecida. Son 55 los que han logrado exhumar de todas las fosas clandestinas y fosas comunes, ¿verdad? Y vamos a seguir en la lucha. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Cristian. Está con nosotros también Claudia Iracema García. Okay. Somos un grupo de familias que comenzamos a organizarnos desde el 2012, impulsamos la creación del delito de desaparición en el estado, la ley de víctimas, ley de desaparición de ausencia y la ley general en materia de desaparición. Realizamos la primera exhumación independiente. Creamos juntos con otros colectivos de todo el país el primer banco de ADN independiente. A través de esta ciencia forense ciudadana comenzamos a realizar búsquedas ciudadanas en campo. Desde el 2015 realizamos el libro La presentación de ausencia, tomamos la plaza de los desaparecidos y muchas más actividades. El 31 de octubre del 2015, las familias de FUNDEM comenzamos a realizar búsquedas ciudadanas en campos para localizar fosas clandestinas. Desde septiembre del 2014 se comenzó a trabajar en el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas, en la creación del primer biobanco ciudadano de ADN, el cual ya cuenta con la primera muestra de ADN en Nuevo León. Aquí les presento algunos campos de exterminios de los delincuentes donde exterminaban a personas que tenían secuestradas. El ejido Las Abejas, Salinas Victoria, Nuevo León, se encuentra este lugar, más de 250,000 fragmentos de restos humanos localizados. El segundo es El Fraile, cerca de las Grutas de García, en Nuevo León. Se desconoce la cantidad de restos humanos localizados. En la primera investigación se encontraron 149,709 fragmentos de restos humanos mal localizados en la segunda investigación. En la segunda investigación FUNDEN acudimos al predio El Fraile a colocar una cruz, ¿verdad? Al excavar hicimos un pequeño hoyo, orificio para poner la cruz y ahí fue donde se encontraron más fragmentos. Se les entregaron a policía que iba con nosotros, en ese caso era Policía Fuerza Civil de Nuevo León, se le entregaron los fragmentos que se habían encontrado en ese momento. La Fiscalía en ese momento cerró la búsqueda en El Fraile, porque ellos decían que habían terminado ya pues las exhumaciones ahí, pero se encontraron muchos más fragmentos. En Nuevo León existe un grupo especializado de búsqueda inmediata heavy, que atiende casos no relacionados con la comisión de un delito. La mayoría de las personas regresan por su voluntad. Lo anterior es usado para que el Estado mencione un alto porcentaje de localizaciones de personas desaparecidas. Sin embargo, esto es una simulación para que en la búsqueda baje la comisión del delito que requiere investigación. No hay resultados positivos. También en Nuevo León se menciona como un avance las mesas de trabajo que se realizan desde el 2011. La Fiscalía y las familiares de FUNDER iniciamos en 2015 a acudir a estas reuniones y nos percatamos de su poca efectividad, corroborando en una de las evaluaciones que realizamos a un año de estar acudiendo, donde resultó que el 83% de las diligencias según seguían en trámites y no se podían realizar. También FUNDEN ha hecho bordados para la paz, es una actividad de FUNDEN, comenzamos a bordar en 2012. Las movilizaciones ciudadanas es otra de las marchas actividades que se realiza FUNDED para visualizar esta tragedia humanitaria y demandar, la presencia con vida y de todos y todos los desaparecidos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. En Nuevo León existe un gobierno que no ayuda a las fiscalías de desaparecidos. El gobierno que tenemos en Nuevo León no nos ayuda para las búsquedas que tenemos nosotros independientes. FUNDED, hacemos las búsquedas de campo. Se acercan a nosotros familias que tienen hijos desaparecidos, pero tienen predios donde delincuentes han declarado que enterraron los cuerpos. FUNDED independiente solos acudimos a los lugares donde se menciona que hay probable que estén los cuerpos enterrados. Se han encontrado. El año pasado, en abril, un joven desapareció en Salinas Victoria. Al mes se le informó a su madre dónde había sido enterrado su hijo. Fue a pedir ayuda a la fiscalía y no se le dio. La madre tenía localizado a los delincuentes que se habían llevado a su hijo. Acudió a Sedena y no le pudieron ayudar. No quisieron ayudar porque no había una orden. FUNDED nos organizamos y asistimos hacia el predio donde se había mencionado que estaba Carlos enterrado. Y sí, efectivamente, se encontraron restos del joven ahí. Él desapareció en abril y la búsqueda la hicimos en mayo, y sí, efectivamente, se encontró el cuerpo del joven Carlos en ese predio. Inmediatamente la madre de Carlos acudió a la Fiscalía y a la Procuraduría de Nuevo León para pedir justicia, y es fecha que no le han podido ayudar y hacer justicia ni detener a las personas que le quitaron la vida a su hijo. Ese y muchos más casos en Nuevo León son mencionados. Hemos acudido nosotros, las familias, a varios predios y hemos encontrado restos, y dos de las personas han sido regresadas a sus hogares. Se ha capacitado a policía. Desde el año pasado hemos capacitado a la Fiscalía de Personas Desaparecidas a través de expertos en las tres áreas de ejes: ministerios públicos, policías, investigadores y peritos forense. Hemos pedido que se envíen a talleres para capacitarlos. FUNDED también hemos acudido a talleres para que nos capaciten para las búsquedas, para identificar restos. Nosotros tenemos que hacer nuestra búsqueda solas. El propósito de FUNDED es encontrarlos y regresarlos a sus hogares, a cada uno y cada una de los desaparecidos. Seguimos exigiendo justicia para saber la verdad de dónde están todos y todas los desaparecidos. Seguimos buscando a todos y a todos nuestros desaparecidos, caminar por montes, escarbar bajo rocas, tierras, para encontrarlos y regresarlos a casa. Pues en Monterrey sigue la violencia. Sigue habiendo ejecuciones, siguen habiendo cuerpos tirados, eso es día a diario. El gobierno de Monterrey, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, él menciona que Nuevo León está tranquilo, que no pasa nada. Pero sin embargo, día a día siguen las ejecuciones. Todos los días hay ejecutados, cuerpos tirados, cuerpos mutilados, afuera de los centros comerciales, afuera de los penales. En el penal de Cadereyta, Topo Chico y Apodaca han estado dejando en hieleras cuerpos de delincuentes porque se disputan la plaza de Nuevo León. En San Pedro Garza García es donde han detenido a varios capos de delincuentes porque pues es donde van y se esconden en San Pedro. Y pues el Bronco aún sigue diciendo que Nuevo León no pasa nada, que Nuevo León está tranquilo. Mas sin embargo la inseguridad sigue y sigue a la alza. Nuestros hijos tienen que salir a la calle, pero uno como madre está con el miedo de que les puede pasar algo, pero el gobierno a nosotros no nos escucha. El Bronco no nos quiere escuchar a las familias de los desaparecidos. El tema de desaparecidos para él, a él no le importa. Él no quiere saber nada de los desaparecidos. Él dice que los desaparecidos, los jóvenes desaparecieron porque andaban haciendo cosas que no debían. Las chicas desaparecen en Nuevo León porque andan en altas horas de la noche y las madres tienen la culpa que las muchachas desaparezcan. Entonces, él el tema de los desaparecidos no le importa, nunca le ha importado. Por eso nosotros como FUNDEN tenemos que salir a buscar a nuestros hijos desaparecidos, pedir justicia. Hacemos plantones en el palacio para ver si el Bronco nos atiende y nunca nos ha atendido. Es la problemática que vivimos en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y en todas partes. Los desaparecidos, el tema de desaparecidos parece que a nadie le importa. A ninguna instancia de gobierno le importa. Entonces estamos solos en esta lucha y seguimos luchando hasta encontrar a nuestros hijos, esposos, hermanos. Tenemos que encontrarlos. Y así será. Me permiten leerles una reflexión. Dolor de madre. Hoy lloré. Lloré porque te extraño, porque no estás a mi lado como antes, porque al buscarte solo encontré recuerdos, silencio y vacío. Lloré porque quería escuchar tu risa y lo que escuché fueron los gritos de dolor que salieron de mi alma porque quise abrazarte y solo abracé tu recuerdo. Porque al querer sentirte cerca a mí, solo sentí la soledad. Porque al buscar tu mirada en la mía, solo vi lágrimas. Hoy lloré porque te extraño, hijo de mi vida. Gracias. Gracias a Cristian y a Claudia por este valiente testimonio, por su tenaz lucha por la búsqueda de nuestras y nuestros desaparecidos, esta lucha que es en todo el país, de norte hasta el sur, como lo podamos poder ver con el testimonio de Reina Guadalupe, quien es del Comité de Familias Unidas Buscando a Nuestros Migrantes, UNAISH Cotantic. Guadalupe, Reina Guadalupe. Pues buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto el poder estar aquí, el poder, pues, más que nada, la palabra de la organización donde estamos. Mi nombre es Reina Guadalupe, soy de Las Margaritas. Y pues estoy aquí porque pues tengo un hermano desaparecido que tiene 3 años que desapareció. Se fue al otro lado en busca de oportunidades, en busca de nuevas tal vez nuevas formas de trabajo, el ganar más, que lo llevó a, pues allá no regresar. Dejó pues sus hijos, su familia, y pues nosotros, bueno, mi mamá pues es la que pues está un poco triste, porque pues no sabemos realmente qué es lo que pasó con él. La falta del saber, el no saber qué pasó con él, pues lo tiene un poco delicada de salud. Pero pues a nosotros nos hicieron la invitación de parte de una organización, pues que ya lo mencionaban, que es Jonash Kontantik, pues que quiere decir pues unidos en un mismo corazón, que es la organización donde yo estoy ahí ahorita. Pues Voces fue la que pues inició con esa organización, que hasta ahora pues estamos diferentes familias, y a mí me dieron la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, pues tal vez no todas las experiencias de cada uno de ellas, pero sí el decir que pues la organización pues está tratando la manera de buscar a cada uno de sus familias. Cada uno de ellos tiene diferente experiencia. Cada uno de ellos pues ha luchado para encontrar a sus familiares. Hay familias que tienen 15, 16 años o menos en busca de sus familiares, pero desgraciadamente no han tenido la oportunidad de encontrar a sus familias. Han luchado, han ido en busca de oportunidades para poder encontrar, pero desgraciadamente el gobierno pues no hace caso. Han ido de puerta en puerta en busca de tener una respuesta, del saber de sus familiares, pero a veces es difícil encontrar esa respuesta. Ellos pues no se han cansado de buscar esa respuesta, y pues la esperanza nunca la han perdido. Ellos están ahí, ellos están con esa esperanza de poder algún día encontrar a cada uno de sus familiares. Pues el camino no es fácil, el camino pues a veces nos lleva a tener esa esperanza, pero sabemos que pues primeramente Dios, que es el que Él nos ayuda, nos anima a seguir adelante. Él, por eso estamos aquí en esta organización. Pues yo creo que el esforzarse cada uno de nosotros pues nos va a llevar a encontrar a cada uno de nuestros familiares. No tenemos no trajimos ni fotos ni nada, pero pues ahí por ahí vi que hay unos cartelones, unas fotos de los familiares, y con frases que realmente nos anima para seguir adelante. Pues es mi poca participación, como les decía, que tal vez cada uno tiene diferentes experiencias, cada uno tiene sus situaciones que pues nos van a animar a seguir adelante. Lo único pues que nos queda es no perder la esperanza, es seguir luchando hasta encontrarlos. Pues voy a leer una pequeña reflexión igual para terminar. El Señor nos invita a un diálogo con el mundo y nos propone también a descubrir signos de esperanza que hay en nuestro alrededor. No todo está perdido. Ojalá cada uno de nosotros pueda dar un paso maravilloso para poder salir de la tristeza, para seguir luchando hasta encontrar una respuesta. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Gracias, Reina, por este testimonio y por la lucha de las padres, madres y hermanos en la búsqueda de los migrantes desaparecidos. La represión tiene muchísimas caras y formas, muchísimos métodos. La desaparición es una de ellas, pero también está la ejecución extrajudicial, esta acción creada como parte de una estrategia también de control para generar miedo y terror, donde los militares siguen teniendo control territorial en diferentes partes de nuestro país, y ahora con la Guardia Civil será una de las estrategias también que el nuevo gobierno estará implementando para seguir controlando el territorio. Tenemos a Lidia Jiménez Antonio. Ella es esposa de Carlos Humberto. Ella pertenece a la organización Pueblos Autónomos en la Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC, en la zona norte de Chiapas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Jiménez Antonio. Pertenezco a la Organización de Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC. Pertenece a Palenque. Yo vengo a contarles una parte de lo que pasó con la ejecución de mi esposo, Carlos Humberto Mendoza de los Santos. El día 16 de mayo, él salió de mi domicilio, se dirigía a Villahermosa a comprar unas piezas para el carro y cuando llegó a la altura de Medellín, ya fuera del territorio de Chiapas, perteneciente a Tabasco, fue emboscado por militares y fue ejecutado por militares. Eso fue aproximadamente como a las 8:30 de la noche. Yo le marcaba y le marcaba y su teléfono siempre mandaba buzón. Entonces, yo estaba en mi casa, como siempre, y aproximadamente como a las 11:30 recibí una llamada de mi hermano que me dijo que un amigo le había marcado y le dijo que había visto el carro de mi esposo afuera del ejido Celia, estrellado ahí en un cerro. Entonces me dijo mi hermano que nos dirigiéramos al sitio donde habían visto el carro de mi esposo. Me fui con mis hermanos y mi mamá y unos amigos. Llegamos aproximadamente como a la 1 de la mañana. Nos bajamos rápidamente del vehículo donde íbamos y yo fui corriendo al carro de mi esposo. Cuando yo llegué al lugar, en el carro había un señor, no sé quién era la verdad, y el carro estaba rodeado de militares. Entonces yo rápidamente le pregunté al señor que vi dentro del vehículo, le pregunté si dónde estaba el chofer, obviamente mi esposo. Él me dijo así, sin pensar, sin nada, sin anestesia, me dijo que estaba muerto. Yo volteé y vi una camioneta del CEMEFO. Yo obviamente pensé que mi esposo estaba ahí. Yo me fui corriendo, me dirigí hacia la camioneta. Entonces cuando ellos vieron que yo iba hacia el vehículo, arrancaron y se fueron. Regresé a donde estaba el coche de mi esposo. Y estaban los militares rodeando el carro. Entonces yo les cuestioné qué pasaba. Nadie me daba respuestas. Nadie me daba una respuesta. Entonces, sinceramente, yo siempre prefiero decir la verdad, contar la versión real. Yo creo que es normal. En ese momento yo estaba muy alterada. Yo me dirigí hacia uno de los militares y yo quise, no sé, tal vez jalonearlo o hacer algo, porque yo necesitaba que me respondieran qué era lo que pasaba. Entonces, cuando yo me dirigí hacia él, uno de los militares me apuntó a mí con un arma. Yo no llevaba ningún arma, yo no llevaba nada. Entonces, cuando yo me dirigí hacia él, el militar tomó su arma y me apuntó. Entonces mi hermano le dijo, si la quieres matar, nos vas a matar a todos. Si nos quieres asesinar, asesínanos aquí. Entonces, ellos se subieron a sus vehículos y se fueron. Cuando yo llegué al área, el área estaba totalmente limpia. No había nada, no. El medallón del coche de mi esposo, cuando yo lo logré ver, ya no lo tenía, estaba despedazado, pero en el suelo no había vidrios, no habían casquillos de bala, no, simplemente ellos habían limpiado el área totalmente. Yo me dirigí después a la fiscalía de Macuspana a reconocer el cuerpo de mi esposo. Sí, yo llegué ahí. Cuando yo llegué, estaba totalmente rodeado, como que hubiese sido un delincuente al que estaban cuidando. Entonces yo entré, reconocí el cuerpo de mi esposo. Cuando yo salí, estaban todos los militares aún ahí. Entonces yo salí más tranquila, ya no con intenciones de agredirlos o algo así, no. Yo salí y les dije que así como ellos habían dejado a mis hijas esperando a su padre, ellos tenían familia y que algún día su familia se iba a quedar así, esperándolos a ellos. Uno de ellos empezó a llorar, porque ellos sabían que lo que ellos habían hecho en contra de mi esposo estaba totalmente mal. Lo ejecutaron. Mi esposo era carpintero. Tenemos dos hijas, una de 5 años y una de 11. Ellos nos dejaron solas. Yo he buscado respuestas en fiscalía, en la CNDH, en la CEAP, y nadie me da respuestas de nada. Todo está como desde el principio, no hay ningún avance de nada. Fui a la fiscalía hace aproximadamente como 20 días. La licenciada Ana María, que es la que lleva el caso, me dijo que ella había hecho su trabajo, que no encontró el casquillo de la bala que lo asesinó, y que por lo tanto su trabajo ahí terminaba. Entonces, ¿cómo pretende ella dejar que las cosas terminen ahí si ella sabe perfectamente que los militares limpiaron el área de donde asesinaron a mi esposo? No se encuentran casquillos, solo se encontraron dos, pero ninguna de ellas fue la que le quitó la vida a mi esposo. La bala que le quitó la vida no aparece, no apareció ni en la zona de donde lo ejecutaron, ni dentro del carro, ni nada. Me dijo ella, ahora resulta que por el orificio que tenía donde le hicieron la autopsia y todo a él, que no era un casquillo que perteneciera a una arma de un militar. Si claramente en la declaración de los militares está, cuando ellos dicen que ellos lo habían asesinado, o sea, ellos aceptaron su culpa, pero ahora ella viene y me dice, ¿sabe qué, señora? No fueron ellos porque no coincide el tamaño del orificio con las medidas de los casquillos de la bala de los militares. Entonces, ella me dio por terminada la investigación sin respuestas, sin ninguna respuesta. Yo lo único que he estado buscando es justicia. Justicia porque era un ser humano al que le quitaron la vida, tenía una familia, tenía una vida por delante, y no es justo de que ellos así porque solo porque ellos quisieron le quitaron la vida y simplemente dan por terminado todo. Simplemente dicen, ¿sabe qué, señora? Esto hasta aquí termina, ya no hay nada que hacer. Entonces yo me tengo que quedar callada y sí dejar que todo termine ahí. Pues yo considero que al igual que muchas personas que han pasado por lo mismo, porque como todos saben no fue la primera persona a la que le hicieron esto, pero sí hay muchas personas que se rinden y que dicen, ok, si me dicen que esto termina hasta ahí termina, a mí no me importa el tiempo que tarde, a mí no me importan los años que pasen, yo voy a luchar para que se haga justicia, porque dejaron a mis hijas desamparadas, sin su padre. Él era el único sustento, él era la persona que estaba para ellas, para mí siempre. Y no creo justo de que le hayan quitado la vida y yo me quede así, como sin nada. No, yo voy a luchar y por eso siempre procuro estar presente en todas las invitaciones que me hace Frayba. Porque tal vez hay personas que les ha ocurrido lo mismo y ellos prefieren quedarse callados, prefieren no seguir, tal vez por el desgaste físico, desgaste económico, por todo lo que sea, pero prefieren guardar silencio, también por temor, porque llega un momento en el que ellos te empiezan a acosar. A mí llegó un momento en el que llegaban los militares a mi casa, llegaron. Yo no creo que fuera necesario que para entregarme un oficio llegaran 4 o 5 camionetas llenas de militares hasta mi casa. Yo llegó el momento en el que me cambié de domicilio porque mis hijas los veían y mis hijas les tienen miedo. Mi niña de 5 años, ella los ve y dice, mamá, si se supone que ellos están para cuidarnos, mi papá siempre decía que ellos están para cuidarnos, ¿por qué ellos le quitaron la vida a mi papá? Creo que son cosas que nos hacen aprender. Y pues fue un golpe muy duro para mis hijas, pero aquí estamos. Yo pretendo seguir luchando hasta hacer justicia, que es lo que busco, y que se haga una reparación del daño. Necesito una reparación del daño porque, pues como ya les mencioné, tengo mis hijas, las dos son niñas. Si yo me voy a trabajar, ¿quién cuida a mis hijas? Ellas están chiquitas. Tengo que hacerme responsable de ahora en adelante de la mantención de mis hijas y del cuidado de ellas. Es muy difícil, sinceramente, pero pues aquí estoy luchando con los grupos que me apoyan, con los que quedan, por ejemplo, PADUC y Frayba, porque la CEAP nos estaba apoyando y nos estaban dando una terapia psicológica, pero así de pronto dijeron que también eso se terminaba, que ya no podían seguirnos apoyando. Solo fueron algunas cuantas terapias que nos dieron y todo terminó. Pues yo les agradezco que presten un poco de su atención para mí, para nuestros compañeros, y pues gracias, sinceramente muchas gracias, y pues aquí seguimos firmes y para adelante. Muchas gracias, Lidia, por este valiente testimonio y por tu lucha incansable por la justicia, por Carlos Humberto. Recordar también que el domingo pasado fue el Día Internacional del Derecho a la Verdad y a la Justicia. Este día que así lo nombró Naciones Unidas por el asesinato de Monseñor Romero, ahora nuestro San Romero de América, este hombre que denunció todas estas injusticias que no solamente estaba viviendo el pueblo salvadoreño, sino que seguimos viviendo muchos pueblos en América Latina y del mundo. Este caso que nos cuenta Lidia tampoco sería posible sin el acompañamiento que ella tiene con su organización y con organizaciones aquí también de México, pero sin el acompañamiento internacional. El acompañamiento que ha tenido este caso con SWIFOR, con ACAT Francia, con la Organización Mundial contra la Tortura y otras organizaciones internacionales que han ayudado a visibilizar esta situación de la ejecución de Carlos Humberto. Muchas gracias, Lidia, por tu testimonio. Damos la palabra a Sara López González. La compañera nos acompaña desde Campeche. Ella es integrante del Movimiento de Resistencia Civil de Candelaria en Campeche. Pues buenas tardes a todos y a todas, y agradecerle la invitación a los compañeros del Fraiva, que pues desde hace muchos años nos conocemos, o conozco en este caso al Fraiva. Soy Sara López González, de la comunidad de Candelaria del estado de Campeche. Desde el 2006 iniciamos el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica. No es porque nosotros no quisiéramos pagar la energía, sino porque la situación nos obligó a ponernos en resistencia. Estos malos gobiernos nos obligaron ahí sí que a organizarnos y a defender lo que nos corresponde, que es la energía eléctrica. Al ver los altos cobros de la energía eléctrica, decidimos no pagarle ni un peso a la Comisión Federal de Electricidad, porque los pueblos, los indígenas, los campesinos, no podíamos pagar 500 hasta 5, 20, 30 mil, 50 mil pesos. Dijimos, no, tenemos que organizarnos para defender lo que nos pertenece. Y sí queremos pagar una tarifa justa, que los pueblos, que los campesinos podamos pagar. Ante esa lucha que se dio, ante movilizaciones, plantones, mesas de diálogo, foros a nivel nacional, y nos fuimos articulando con otras organizaciones, con el Congreso Nacional Indígena, entre otros, pues vinieron de parte del gobierno y de parte de la CFE, vino entonces la intimidación, vino la criminalización de la lucha social, al hostigarnos, al cortarnos la energía eléctrica, a llevarse los bajantes, nos amenazaban diciendo que íbamos a ir a dar a la cárcel porque éramos unos delincuentes en no pagar la energía eléctrica. Y hubo varias acciones de parte de ellos. La cuestión que nosotros, hubo una época en que hubo un corte masivo de 60 personas, 60 compañeros que estábamos en la resistencia, y pues nos organizamos esa vez y no permitimos que nos cortaran la energía eléctrica, y a los que les habían cortado los obligamos prácticamente o les exigimos a que restablecieran el servicio. Ante esa acción que se hizo, entonces, como a los 3-4 meses, ya vinieron unas demandas, eran 3 demandas que nos inventan el delito de privación ilegal de la libertad a un funcionario público. Los compañeros abogados empezaron a llevar el caso, nos presentábamos al grado de hasta llevar el proceso donde presentábamos los testigos, donde no hubo tal delito, que simple y sencillamente fue el invento de la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Ante eso vinieron las elecciones, unas elecciones en el 2009, y bueno, el movimiento decide y dice, a ver, tu gobierno, tu CFE, tu INE, tú, todas las instituciones del gobierno, tu PGR, o desisten de las demandas o no dejamos instalar las casillas. Hubo como el acuerdo con el gobierno y los abogados de que dice, nosotros, gobierno, nos comprometemos a tal y a tales cosas, los vamos a cuidar a estos 3, no los van a detener, todo el rollo que te da el gobierno. Se llevan las elecciones, eso fue el día 4, el día 10 de julio del 2009 viene la represión fuerte. 5 de la mañana, en nuestro caso, cuando nos dimos cuenta es porque ya habían derrumbado la puerta de nuestra casa, su casa, los gritos de los hijos, de la hija, de los nietos, y despertamos ante todo lo que estaban haciendo. Entonces nos estaban buscando a mi compañero y a una servidora, y pues entraron al cuarto, nos detienen diciendo, ¿cómo te llamas? Yo, renuente, con la rebeldía, nunca les decía yo cómo me llamaba. Al momento ya me obligaron y me dijeron, hija de la chingada, te estamos preguntando cómo te llamas. Y yo les dije, tú sabes cómo me llamo, veniste directamente a mi casa. Cuando salgo del cuarto veo a mis hijos, los tienen tirados, encañonados. Solamente les pedí que me iba a vestir, y la nuera, le dije, pues pásame la ropa delante de ellos. Me desvestí, me vestí. Sientes la impotencia, la rabia, el odio, el coraje ante este tipo de gente. Y bueno, traté de tener la fuerza suficiente, en mi caso, ser fuerte por los hijos, que estaban ellos ahí llorando, gritando. Tenía un niño de 12 años, era el que como que trataba de controlar a sus hermanos, los adultos. Y bueno, cuando nos sacan, traté de contar, eran más de 30 carros de la AFI, decía la AFI, y patrullas. Yo me quedé de a 6, o sea, no dije nada, pero simple y sencillamente, como decía la compañera, peor que los narcos. O sea, nos fueron a detener. Éramos la gente tan peligrosa de Candelaria que nos fueron a detener así de brutal. Nos llevan hasta la capital, a 3 horas de ahí. Nada más le dije a mis hijos, avisen a los abogados, avisen a los compañeros. Y de ahí empezó como la persecución fuerte. 11 meses en la cárcel. Creo que yo estaba bien de salud, completamente bien, pero yo creo que la impotencia, al sentirse, te bajan tus defensas. A los demás fuimos 5 compañeros, 2 compañeras y 3 compañeros. Pero para ellos yo era la peligrosa. A mí me ponen mi cabeza entre las piernas, como 3 horas hasta llegar a la capital. Yo cuando llegué ya con calentura, con una conjuntivitis fuerte. Cuando llego a la PGR veo a los demás compañeros y nomás nos quedamos viendo, no nos dijimos nada. Y ahí empezó la persecución, la represión fuerte, que yo sentía y pensaba que era un Oaxaca, un Atenco, porque acababa, no tenía mucho también que había pasado todo lo que estaba pasando por allá. Y bueno, nos llevan al penal. Y ya con la comunicación con los hijos, la desesperación de la organización, porque ellos se sintieron solos, después nos lo dijeron, nos sentimos solos, abandonados, sin saber qué hacer. El gobierno lo que quiso fue desencabezar el movimiento, meter miedo, meter terror, y empezaron las avionetas fuertes donde estaban los compañeros debajo, donde estaban reunidos, muchas avionetas, la policía los perseguía, a mis hijos los trataban de, al grado de que los hijos se tuvieron que salir de la casa porque los perseguían, los hostigaban, llegaban a la casa. Entonces empezó una fuerte persecución y bueno, y yo, nosotros en la cárcel, ¿no? Eso es la respuesta de estos malos gobiernos cuando uno usa el derecho de exigir uno de tus derechos, en el caso de nosotros, en ese tiempo que la energía eléctrica bajara, que queríamos una tarifa justa. Ante eso, pues la respuesta es esta, ¿no? Se llevó un proceso fuerte de 11 meses que tuvimos en la cárcel. Gracias a las organizaciones, porque si no hubiera sido por la organización y la presión política, nosotros no hubiéramos logrado salir, porque nos daban de entre 15 y 30 años de cárcel. Y por los apoyos internacionales, nos declaran con Amnistía Internacional presos de conciencia. Méndez Arceo nos otorga el premio de Méndez Arceo como defensora de derechos humanos. Hubo una cuestión que estando en la cárcel, lo que te levanta, te caes, te levantas, te fortalece, es la lucha social, las organizaciones, los pueblos que te llaman, que te visitan, que nunca nos abandonaron, que siempre estuvieron ahí tarde, día, porque exigimos y le pedimos al gobierno que queríamos que todo el día y todos los días tuviéramos las visitas. Y eso fue lo que nos mantuvo en pie de lucha hasta el día de hoy. El hostigamiento sigue. Las luchas de resistencia así son. Siempre vamos a tener represión, siempre va a haber, aunque nos organicemos el gobierno con su fuerza brutal de los grupos de militares y de policía, siempre nos van a querer dar en la torre. Y aún así salimos con un ayuno de 15 días, con una huelga de hambre que tuvimos de 15 días, sin comer nada, 3, 4 días sin tomar agua, al grado de ir a dar al hospital, porque yo ya me había rebelado y dije, yo me voy de aquí viva o muerta, pero yo no voy a estar más en la cárcel, porque es algo injusto que nosotros estamos exigiendo un derecho y nos metan a la cárcel por exigir un derecho, por gritar, por decir la verdad. Y por supuesto toda la presión política que hubo, entonces nos dieron la libertad bajo coacción, bajo fianza, tuvimos que pagar. Fuera tuvimos que llevar 2 años todavía más el proceso para quedar con antecedentes penales. Es la manera de que el gobierno dice, ya no te vas a seguir metiendo, porque si te vuelves a meter te volvemos a chingar, ¿no? Entonces, estamos con antecedentes penales. A nosotros no nos detuvo eso, seguimos en la lucha, seguimos resistiendo porque sentimos que es lo esperanzador. Si no nos organizamos, no vamos a lograr a construir o reconstruir el país que queremos. Y aquí seguimos en medio de toda esta polémica que se viene. Ahorita estamos, sí, queremos una tarifa justa, pero ahora exigimos que la energía eléctrica sea un derecho humano para todos y todas. Y estamos en ese proceso, pero también estamos en la resistencia de estos megaproyectos fuertes que vienen en contra de los pueblos mayas, lo que es el tren maya para el gobierno. Para nosotros no es tren maya, para nosotros es un tren económico, turístico, que se embona con los demás proyectos para darnos en la torre a los pueblos, para venir a construir varias ciudades, más de 50 mil gente, donde nos van a destruir la fauna, donde nos van a destruir la selva. Y ahorita nos estamos organizando como península resistiendo ante estos megaproyectos. Por lo tanto, sí les pedimos y les hacemos un llamado a los colectivos, organizaciones, a todos y a todas, a sumarnos, a articularnos para que juntos vayamos y reconstruyamos este país que anhelamos y que queremos y que amamos por ese país que en realidad queremos. Y hacerle frente a estos megaproyectos que nos vienen a destruir y que nos vienen a acabar, que nos vienen a quitar la vida. Tenemos que defender la vida. Y ahí estamos y ahí seguiremos. No vendernos, no claudicar y todo para adelante, como decía la compañera. Muchas gracias. Y felicidades al Fraiva y a Voces Mesoamericanas. Muchas gracias, Sara, por este testimonio. A todas y a todos por su defensa en los derechos humanos y en esta lucha contra la injusticia y la impunidad. También el tema de la tortura, pues es un tema que el Fraiva trabaja desde hace 30 años. Fue un contexto también complicado en que nació el Fraiva en un gobierno represor. Quienes se acuerden, estaba Patrocinio González Garrido como gobernador de Chiapas y que es conocido como el gobernador más represor o uno de los gobernadores más represores en la historia de Chiapas, y en ese contexto nace el Fraiva, acompañando a sobrevivientes de tortura. Y nos da también mucho gusto que muchas y muchos de ellos están aquí con nosotros, con sus familias, muchos de ellos ya en libertad, ¿no? Y que siguen en esa lucha por la justicia, señalando a los perpetradores de tortura, enfrentándose en ese sistema corrupto que hay tanto en la PGR como en la Fiscalía General, y siguen en esa lucha constante de estar señalando al perpetrador. También en este momento están 15 presos en huelga de hambre en 3 cárceles de Chiapas que han denunciado tortura y juicios injustos y que están siendo acompañados por varias organizaciones y colectivos, tanto de aquí de Chiapas como de otras partes de la República. Y invitarlos a que quienes no lo han hecho, aquí afuera en el patio, en la cancha, se están recopilando firmas para apoyo a los compañeros presos en huelga de hambre. Muchísimas gracias a todas y todos. Le doy la palabra a Max y Ausencio, que nos darán la síntesis y la traducción. Muy difícil tratar de reducir a una síntesis tanto dolor, tantos testimonios, pero lo que miramos es aprender unos de los otros, crecer las miradas desde lo que nos ha sucedido hacia lo que está pasando en México y pasa por todo esto. Quiero nada más remarcar un par de elementos. En el primer caso, todos los temas tienen un solo enemigo: el gobierno. El gobierno nos mira, nos oculta, nos envilece, nos criminaliza por lo que nosotros tenemos derecho, por la vida, por la defensa de nuestros derechos, por lo que estamos, por la forma de desarrollo que tenemos, y siempre quieren hacer algo más con ello. Por eso es enorme lo que Cristian y Claudia Iracema nos comparten, el estar buscando, el iniciar ese infierno de buscar familia, primero la familia nuestra, pero también el apoyo, buscar apoyo en otras personas, en otros grupos, en otros colectivos, buscar esperanza, buscar la fe en los demás, en los que no nos dejan caer. Y por ello han logrado y compartido con nosotros tantos éxitos, tantos cambios en las leyes, en la Ley General de Víctimas, en la Ley de Desaparición Forzada, en el Registro Nacional de Víctimas. Claro que faltan cosas, claro que hay mucho que hacer al respecto de esto. Y por ello es que este aspecto de capacitarse, tanto de capacitar a los policías, como también pues capacitarse ellos mismos, porque al final de la historia solo somos nosotros los que estamos buscando. El gobierno no está haciendo nada, está ocultando, está modificando las estadísticas para simular que tiene éxito. Que irónicamente el éxito que tienen los grupos organizados es el que termina en las estadísticas del gobierno. Ese es su éxito. Lo que se está haciendo no lo están haciendo ellos, lo están haciendo los compañeros. Y de todas maneras brotan realidades. 83% todavía está en trámite. Encontrar 3 cuerpos de 40,000. Encontrar y entregarle a esa familia el fin del infierno, perdón, el que termine esa búsqueda por fin para él, aunque quedan 40,000 más, muchos más, de todas maneras regresar a casa con su cuerpo y terminar esa historia. Hay un elemento más que es importante y que el gobierno está haciendo, es culpabilizar a las víctimas. Que sea la chica que salió a divertirse, que sea el muchacho que estaba buscando el medio de vida para salir adelante. Esa es la forma en la que reacciona el gobierno. Un gobierno que, como bien nos comparte, abrazan el recuerdo, pero nada más para desaparecerlo, y nosotros lo abrazamos para buscar infinitamente a nuestra gente. Dejar de tener miedo no se puede. Tenemos que tener eso. Siempre vamos a tener miedo. Tenemos miedo constantemente. Tenemos miedo hasta de las personas que deberían protegernos. Y por eso es tan importante lo que han logrado y compartido los compañeros. También Reina Guadalupe, cuando se desaparece a alguien que solamente estaba yendo a buscar la vida y que encontró esto, nos queda una gran soledad, nos queda una salud perdida también, unos familiares que están buscando ahora constantemente y que además, por el hecho de que todos estamos organizados, todos los compañeros y los familiares que estamos aquí en esta mesa están organizados. Y entonces están buscando a los familiares de todos. En cada uno de los relatos salió el tema de que todos son nuestros desaparecidos. Entonces, los que escuchamos, también tenemos sobrinos, tíos, parientes que debemos estar buscando. Y lo único que casi tenemos es la fe. Solo la fe y la fortaleza de creer en que lo vamos a encontrar. Y que sabemos que si los llevaron vivos, pues vivos los tenemos que rescatar. Ese movimiento es enorme. Aún en el caso de la desafortunada testimonio de doña Lidia Jiménez, que desde esa ocasión en la que salió por una simpleza, por ir a buscar una pieza de un carro, encontrarse con toda la fuerza del gobierno, el encubrimiento, la falta de respuestas, el silencio, la injusticia impune. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían. Cómo cerrar las opciones, cómo cerrar las opciones de investigación, cómo cerrar las opciones de búsqueda, como cerrar las opciones de todo tipo, y que han encontrado una fe inquebrantable, una búsqueda de justicia para todos, una búsqueda de reparación. Esa fe que sabe que nos encuentra si seguimos luchando con ellos. Esa fe que se encuentra con lo demás, con los demás, con los que están organizados, con los que siguen buscando, que además están buscando a nuestros familiares también. Y por ello, también este relato de Sara López es tan fuerte. ¿Por qué? Porque es tan cercano. Esta resistencia que todos sentimos cuando miramos una injusticia, ya sea por las tarifas, pero también por todo el aparato que viene atrás, por esta intimidación, por las amenazas, por las demandas, por las detenciones arbitrarias, hasta por la fianza para poder recuperar la libertad. Pero ¿qué encuentra? ¿Qué hemos encontrado en todos nosotros? Esta rabia de lo que estamos dándonos cuenta, de esta injusticia que trasciende de nuestro caso al de todo México. Este valor inmenso de pararse frente a 9 camiones de policía y decir, bueno, pero de todas maneras yo tengo la razón. La fortaleza de reaccionar de forma organizada ante una fuerza física tan grande, pero tan injusta, y que al final son los pueblos que nos seguimos abrazándonos, nos seguimos acompañando. Es un mecanismo de organización que nos une en una misma lucha, que nos ayude a reconstruir este país que amamos, que nos ayude a defender la vida. Gracias. Bueno, leco y childa kutskalal takta koman itash kalbuktal hutukta batzikop tiktikusila yichalilita mesashkaltike tikusila yitz de este loiltali hali este at onton mileli chuk utsinteshkaltik tilita lumaltik mexico sbayuka la kaitik la ischolbutik li vini christians b chaimlas bankil bane este Chalti buyuk bu chits itwelta mugli ya yeshkaltik ti bata basa kolde hutukta gobierno y muyuk kolde yeshkaltita gobierno e esli kuchas chili ants chkaldili chaims kerem y chalikli hashanosh oy hutuk spatu billion tuni oy chitik pat billion tuni yunti yanti vinik ants tishkaltike y chali hoy la yali likelto ti hoy gobierno etik ti chali ti skeligli skaldigli li skaldigli buch chaigli kerem tsebeti go vini ke diskaldige chalti ahvali skaldikuntiko amteleti kuntiglita lumaltige chaligli taskelita li vashelan tashit pasele pero muyo ke goja chaligli ven ep stakes to kigli bekete dik bu hipartik o moje hoy Sebambilisco Bix, Holix, Cotor Habu, Pochastic Takay, Stage Caltique. Y Hedge Hun Li Ants Li Reina, la Yal Boutique de James, este Yitzin, este la Yal Boutique de que Mujog no Hedge no Scaltic Li Chay, sino que hoy Hun Svocol o Vocol Dictas Cotoltic, que Tascantic, y hoy Uglekis Kush Leal Dicta. Baxatigli amtel y kucha oyukutu kusikuntik lilita lumaldiskaldike y dayali musna ikbu oy hech no te ichay patel loxat larta yoshibalabil di chayel shkaldikli bay kereme y kusila timas bensochejala timusna ik ti buo shkaldike hech kuchalita hunans lidias bi Dayal butik di yich milelis malal taskoh no yun oy bas keldal jun pieza suentas unicarro y la yech mil el tayun militaret escaldictis bocho escaldicti oilex tuk escaldique la yech mil el y mug la yech sacalta venta hola yay la yay ti la yech mil el ismalale la batskel bashak y hoy cote las cotlicotzage la yech bech bel tu hech ucha la yal muy uglec sacalta mug escaldicli cositas pastig y ven utzin tabilutis escaldicli y hecho chal da Sara chal la yal butix tuge ha un resistencia venta este lustix caltic y tas cojno va chelane allí tu tinta el tas na ta allí setit a belta carro tic tis na caltique y cusi las tas caltic li ans caltique y ilinta mo y de la ya y cuenta casi scotos calili bocho lo la jiglita meste tamesa ya y cuenta que muy uquichel tamuk hasha nos cosista pastique pat be va con don tita cotol tic y hoy tocatix este spatubil con tic de que tatatic lo li este bocho tic chaemic unic liscaldigo yo escucha la yali que mogno ha unic li bocho chaemic sino que cuntas cotol tic y escucha el chalictas frasique kushula yichik ikel batel y kushil tascandik sutel tal vaine haben lexkaldik tikus tapasik pat be va kontas kotol tik y hechkaldik mok no hayunik sino que kontas kotol tik hoy bagin hechkaldik bagin tati eke mas tak kat kondi ekstok muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Buenas tardes y buen provecho.